Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Espera el silencio en cada rincón de la sala, súbdito pretender volar sin alas. La caída dice, casi le mata, prefirió el abismo al vértigo de no poder gozar su sala. Hoy visita la radiografía Hoover. Sonreír, volar, tal vez lo vuelva a intentar sin ti. Y por supuesto le damos la bienvenida a nuestro programa que está ya en los estudios de Utradio Cantabria. Bienvenido, Hoover, buenas tardes. Gracias, Patricia. Bueno, Hoover, detrás de este nombre, de este seudónimo, se esconde Juan. Y hasta ahí vamos a contar. Hasta ahí vamos a comentar. Hasta el pole, ¿no? Exactamente, como decía Mayra Gómez Kem. Porque tu tarjeta de presentación es esta, Hoover. Sí, sí, el nombre que se conoce, que se me conoce así en el mundo de la música es Hoover. Muy bien. ¿Cómo recala este valenciano? ¿Cómo recala este hombre del Mediterráneo en la costa cantábrica? Pues bueno, ya es cosas que tiene la vida, ¿no? yo soy músico de profesión y pues he tocado bastante por España y eso. Y en uno de esos viajes pues conocí a una persona y ella era de aquí y aquí acabamos. Y para aquí viniste, ¿no? Exactamente. Muy bien. Hoy vamos a escuchar, estamos escuchando de fondo alguno de tus temas, pero también vas a interpretarnos aquí en directo en el estudio pues también otros dos temucas para que la gente que aún no te conoce, bueno, pues empiece a hacerlo. Porque tú has comentado, eres músico, eres profesor también, impartes clases de guitarra. Uh-huh. Y eres cantante. Antes, a micrófono cerrado, comentábamos lo de cómo te presento, músico, cantante, cantautor. La gente tiene cierto concepto asociado a lo de cantautor, claro. Pero bueno, lo de cantante y músico tampoco está mal dicho, porque tú escribes tus letras y tu música. Exactamente lo que te decía. Al fin y al cabo, soy cantante porque tengo que cantar. Y soy autor de las letras, pues soy cantautor. O sea, claro. Literalmente estaría bien dicho. Lo que pasa es que un poco se asocia pues a cantautor protesta, a cantautor hiperromántico, ¿no? Ese tal. Y eso sí que no me considero. Me considero un poco más rockero y tal. Pero bueno, también que la gente juzgue cuando oiga también los temas. Claro. Sí que lo dicen mucho, ¿no? El tema del cantautor. Te ven solo en el escenario con una guitarra acústica y obviamente el paralelismo se asocia. Exactamente. ¿Y cuáles son esas influencias o en qué te inspiras para escribir tus letras y tus músicas? Yo me inspiro, o sea, yo básicamente es un poco la expresión está un poco, suena un poco mal, pero es como mi basurero. Yo tiro las cosas sucias que tengo dentro, las tiro un poco ahí, ¿no? En el papel en blanco. Y a partir de ahí pues creo la música o al revés, ¿no? O de repente me viene una canción directamente a la cabeza. Un poco es eso, todo lo que vivo, todo lo que veo, todo lo que oyes, los problemas que tiene la gente, no sé, todo se te junta en la cabeza y al final sale por algún lado. Te enfrentas, por así decirlo, al público sobre el escenario con tu guitarra, pero comentabas también que tienes ese punto rockero. Mucho punto rockero. Entonces un puntazo. Sí, de hecho, un poco es cuestión práctica. Es mucho más fácil, yo, como te decía, vivo de esto. Y cuando empezó la idea del proyecto pues con mis temas propios y eso, pues fue una cuestión práctica. De hecho, fue un poquito porque me conocí un productor, quiso grabar el disco, y bueno, lo que iba a ser el primer disco, y yo le dije que antes de sacar las canciones, porque todavía no había tocado con ello en directo, y le dije que antes de sacar las canciones al aire quería probar cómo la gente reaccionaba ante ellas y elegir, que eligiera la gente más que yo, ¿no? Y entonces pues eso, le dije, voy a hacer un ciclo de conciertos en acústico y a ver cómo reacciona. Y la cosa se fue complicando, se fue animando y ahí sigo. Y es muy práctico porque te puedes meter en cualquier local, en cualquier cafetería, en la calle puedes tocar tú solo con la guitarra, es mucho más práctico que estar con banda. Lo que pasa que mi idea es hacer el disco es con banda y con arreglos tirando más rockeros. Ya tienes un gran bagaje, al menos hasta donde yo conozco, a través, bueno, pues de las redes sociales que nos hemos puesto en contacto. Tienes un gran bagaje en los escenarios aquí en Cantabria. Actúas no solamente tú, sino que también en otras ocasiones formas parte de otras dos bandas en The Sundays como vocalista y guitarrista y en Los Cuervos como guitarrista. Sí. Es decir, que tú ya tienes una larga experiencia sobre las tablas. Sí, por suerte llevo mucho tiempo dedicándome exclusivamente a la música y que es algo que obviamente me apasiona. Y sí, y obviamente el músico vive del escenario, ¿no? Y creo que además tiene que ser así, que el músico tiene que estar siempre a pie de escenario. Bueno, pues para que la gente, que como decíamos antes, aún no te conoce, vaya tomando, bueno, pues nota de lo que representa Huber, pues qué mejor que mostrar cómo eres a través de tu música. Así que, cuando quieras, aquí tienes tu guitarra, prepárate. Venga, y te escuchamos en directo. ¿Qué tema vas a interpretarnos? Se llama Casi sin rozar el suelo. Muy bien. Habla de cuando todo sale muy bien, ¿no? Aunque es una metáfora con una historia de amor, pero habla de cuando todo sale bien y pues eso, andas por la calle como si fueras por sobre algodones, ¿no? Pues con todos nosotros, con todos vosotros en la radiografía, Huber. Se miraron sin tocarse, sonriendo casi al suelo, lejos del desconsuelo. Se largaron por la noche, juraron no decir te quiero. No me mires tan de cerca, que me veas por dentro. Viajo sin equipaje, porque no me voy a quedar. Desnudaste mi oleaje, tal vez esto sea un sueño del que no quiera despertar. Solo caminar casi sin rozar el suelo y bailar sin alas ni compás. Esperar sin esperar nada, salvo el inevitable ir y venir del mar. Se tocaron sin mirarse, como dos gatos en celo. La ilusión es lo contrario del vivir de este momento. Improvisemos, que el azar es el azar. Realidad que decepcionas, ella siempre vuelve al mar. A caminar casi sin rozar el suelo, a bailar sin alas ni compás, a esperar sin esperar nada, salvo el inevitable ir y venir del mar. Que casi sin rozar el suelo, bailar sin alas ni compás, esperar sin nada que esperar, salvo el inevitable ir y venir del mar. Algún día coge la llave de tu risa, no sea que en la mañana me descubra abrazado tu recuerdo. Abre la ventana, que en invierno se olvido, me entretenga al menos con el frío. Te has ido, si trato de vivir sin ti, la podredumbre me supera. Si trato de superarte y lo consigo, cuéntame. A mi modo de ver, a través de tus letras se deja también ver, pues sí, algo que es un tópico, que los rockeros también son románticos. Sí, todas las personas, ¿no? Yo creo que tenemos nuestra parte, nuestro corazoncito, ¿no? Que Si no, mal iría el mundo. O peor. Yo creo que sí, o peor. O mejor, no sé, porque ya estamos viviendo en unos tiempos tan alocados y tan, sí, tan dados, claro, del revés. Exactamente. En fin. Bueno, antes hablabas de que habías tenido contacto con un productor, querías llevar a cabo, bueno, pues una grabación, un disco. Yo no sé si eso se hizo realidad o estás en la historia, veremos. La historia, bueno, ahora ya está un poco más factible. La historia ha sido un poco larga y un poco tortuosa. Uh-huh. Te la cuento intentando resumir todo lo más que puedo. Vamos allá. Ya te digo, como cuando conocí a esta persona, pues se tiró para adelante y quiso producir el disco. La producción lo que implica es un poco arriesgar el dinero, pero también implica decidir un poco cómo van los arreglos del disco y todo. Y entonces llegamos a un acuerdo, sería un disco rockero, pero mucho más pop que rock, ¿no? Pues más Fito y Fitipaldis, con metales, con mucho arreglo, con muchas canciones. Y la cosa se fue, buscamos músicos, buscamos estudios, y al final se ha ido alargando en el tiempo hasta que ha llegado este momento tan bonito, uh-huh, que vivimos. Y al final no se va a hacer posibilidad. Entonces lo que estoy ya, esto sí que está ya en pie, porque es algo autofinanciado, entonces esto sí o sí va a ser un disco, va a ser una, más que un disco, va a ser casi una maqueta, prácticamente 4 o 5 temas, pero mucho más rockero, mucho más a lo que yo quiero llevar, uh-huh, que sea un poco más, digamos, más sincero y más directo. Luego, pues un poco más adelante, a ver lo que surge. No cabe duda que con las nuevas tecnologías, bueno, las nuevas que ya son las tecnologías de ahora, porque ya lo de nuevas hay que dejarlo atrás. ¿Es más fácil que un músico haga llegar su trabajo, pues, al público en general, no es como muy, de antes? Es muy fácil, sí, lo que tú dices, ¿no? Grabar y ya está, incluso en casa, pues como lo que te puedo traer y tal, que pues está grabado un poco así en el ámbito doméstico. Sí que es más difícil igual hacer lo que realmente quieres, o sea, poder plasmar lo que llevas en la cabeza. O decía un grupo de aquí de España que lo que hacían eran aproximaciones de las canciones que tenían en la cabeza, ¿no? Y un poco es esa sensación de que sí, yo puedo grabar en mi casa, pero no va a sonar como yo quiero ni va a sonar lo que yo quiero realmente. Y aparte el trabajo de, bajo mi punto de vista, el trabajo de producción, postproducción y todo ese trabajo de grabación, no tanto porque es mucho más, para mí, mucho más divertido, pero el de luego estar ecualizando, introduciendo reverb dial, para mí el pulido, ¿no? Sí, para mí es súper tedioso. Yo soy una persona muy meticulosa, muy muy detallista, pero no me puedo estar 8 horas en el ordenador haciendo. Es duro. Ni tengo tiempo, ni la verdad que tampoco me gusta demasiado. Entonces, es más fácil dejarlo en manos de alguien que sepa lo que hace, ¿no? Y, uh-huh, y ahí sí que se complica un poco más la cosa, porque tienes que recurrir a gente profesional, claro, a un estudio. Bueno, pero ahí estás. Sí, sí, a pie de cañón siempre. Hay que perseverar. Estás también, como comentábamos anteriormente, en otros dos grupos. Aparte de tu carrera en solitario, compartes vivencias, músicas y aventuras artísticas con The Sundays y Los Cuervos. Háblanos también de estas formaciones. Sí, bueno, por ejemplo, Los Sundays, nacimos, ambas bandas hemos nacido en el Black Bear. Nosotros hace un par de años hacíamos un ciclo en el Black Bear todos los domingos de cantautores que empezó pues con Hadris, con Daco, que creo que también ha pasado por aquí, y los dos han pasado por aquí. No sabía. Sí. Pues con ellos dos y con Stanich, con Ángel Stanich, hacíamos un ciclo de cantautores, y luego la gente subía, todo muy improvisado, todo un poco muy muy tal, muy rollo de domingos, ¿no? Todo eso derivó al final en una bandita pequeña de versiones de pop y de rock de español, en la que además de tocar la guitarra, pues cantaba. Y al final, pues eso, después de 2 años ya hemos decidido cerrar el ciclo en el Black Bear y hemos salido fuera y nos hemos quedado ya como banda. Uh-huh. Y bueno, y luego lo de Los Cuervos. Es una banda de rock, es lo mismo, pero una banda de rock ya más al más puro estilo, con dos guitarras, con batería, todo mucho más rockero, con Jorge a la voz de Las Orejas del Lobo, estuvo en Las Orejas del Lobo, y mucho más rockera, y mucho más ahí se veían mucho más aventuras, como tú dices, que siempre en los grupos de rock es más. Sí, porque he podido, bueno, pues buscando información, he podido leer que efectivamente The Sundays realizáis versiones de rock en español, pero en un formato más acústico. Eso es. Y que Los Cuervos, bueno, pues eso, son un poquito más cañeros. Bastante. Les gusta más cañera, la sí, electricidad. Eso es. Y ahí es donde, un poquito más de caña. Ahí es donde descargo yo la toda la adrenalina. Realmente lo que soy, sí. Pues, ¿qué te parece, Huber, si nos interpretas otro tema? Bueno, venga. Vamos allá. ¿Cómo se titula? Balas oxidadas. Este va un poquito de todo lo que guardamos dentro. Un poquito es el reflejo de lo que te decía de por qué compongo yo, ¿no? Y además fue una una situación un poco difícil que pasé. Uh-huh. Y pensé que, como todo, como yo, esperaba que todos tuvieran un sitio donde, donde tirar esa, esa porquería, y que todos tenemos ese fantasmilla y esa bala oxidada dentro, ¿no? Que a punto de salir. De salir, y que necesitamos un catalizador. Exactamente. Vamos allá. Todos tenemos fantasmas, balas oxidadas en el cargador. Todos maletas vacías que esperan la dicha de un viaje mejor. Todos nacemos pensando que no merecemos tanto dolor. Todos compramos sonrisas con falsa moneda de libertad. Todos nos vamos llenando el alma de piedras que nos ahorcarán. Y todos crecemos pensando que no merecemos tanto dolor. Todos agazapados esperando el golpe peor. Y en el de tanto dolor, alguien me encontrará en el medio de todos. Todos nacemos vacíos de música y sueño, de hambre y de voz. Todos nos vamos llenando poco a poco las manos de rabia y amor. Y todos crecemos pensando que no merecemos tanto dolor. Todos agazapados esperando el golpe peor. Y en el medio de tanto dolor, alguien me encontrará en el medio de la soledad. En el medio de tanto dolor, alguien me encontrará en el medio de... Hubo abrazado tu recuerdo. Abre la ventana, desde que invierno se olvidó. Me entretenga al menos con el frío. Te ha sido. Si trato de vivir sin ti. Cuando lleves a cabo ese proyecto que se convierta, cuando se convierta en realidad, de hacer esas grabaciones, vas a trasladar, por ejemplo, estos dos temas que has interpretado en un formato más, eso, más rockero. Sí, estos dos, precisamente además elegí estos porque eran dos de los que iban a ir en el disco, dos de los que tengo muy claro la visión. Por aquí, aquí así con la guitarra acústica, pues suena un poco más, más eso, conductor, ¿no? Pero sí que tengo muy claros los arreglos en formato mucho más rockero. Y estos, estos dos yo creo que los tengo muy claros, cómo van a ir. Pues yo este último tema que nos has interpretado le estaba escuchando. Lo estaba viendo, ¿no? Estaba escuchando así en plan más, más cañero, más rockero. Porque sí, en el formato acústico llegan las palabras, pero quizá los que somos eso, un poquito más rockerillos... Sí, te pide ahí distorsión un poco. Un poquito más, porque no por ello deja de llegar el mensaje, que va al contrario. Pero son las formas, cada uno tenemos nuestro estilo. Exactamente. Y sí que un poco más contundente, hay reforzado el mensaje con el guitarreo. A mí personalmente, pues me llega todavía aún más. Bueno, a partir de aquí, supongo que los conciertos que estás dando, tanto con The Sundays, como con Los Cuervos, como también los que interpretas en solitario, continúan, ¿no?, durante todo este verano. Siempre. Yo intento mover todo lo que puedo. La gente me dice mucho, ¡ay, no paras de tocar, qué suerte tienes! Y no, la verdad es que también curro mucho, ¿eh? Me tiro muchas horas como una... Alguien de oficina, ¿no? Claro. Al teléfono, mandando mails, buscando gente, yendo a un sitio, yendo a otro. Y toco del orden de, yo qué sé, tres, cuatro veces por semana, entre todos, o sea, entre todos los proyectos, lo que tú dices. Y, por ejemplo, el viernes toco en el Niágara, en Santander. ¿Se puede hacer publicidad? Por supuesto. Por pues el viernes estamos en Santander, en el Pafel Niágara, si nada nos lo impide. ¿Estás tú en solitario o...? Estoy como Huber. Como Huber, vale. ¿A qué hora? A las 11. ¿A las 11? Repíteme el día, porfa. El viernes, que no sé exactamente qué día cae. ¿20 pues, puede ser? Espérate. Tengo que mirar un calendario. Yo, mira, como no he hecho el evento, no. Hoy es día 16. Yo creo que es 20. 17, 18, 19, 20. Sí, señor. ¿Cómo estamos? A las 11 de la noche en el Paz Niágara. Niágara, en Santander. En Santander. ¿Dónde? ¿Sabes la calle del Niágara? No sé cómo se llama, pero vamos, es muy conocido, yo creo. Porque como no es la que baja donde está el Rubicón, la peatonal esta que han hecho nueva. Yo también me sitúo, pero no me preguntes tampoco la calle. Muy bien, esto en cuanto al viernes. Sí, bueno, el jueves también con los cuervos en el Black Beer, que eso ya como es algo cotidiano ya ni lo tomo en cuenta. No, y además, como también lo comento yo aquí en el programa. Ah, perfecto. Así perfecto. Que durante todo este mes de julio o también durante agosto estaréis. Siempre, sí, estamos todos los jueves. Todos los jueves. Salvo que haya otra actuación o que nosotros tengamos otra actuación fuera. Sí. Como hace dos jueves o algo así que tocamos en Reynosa, como los cuervos. Salvo que pase algo, pues eso, esporádico. Sí. Estamos ahí todos los jueves, durante todo el verano por lo menos. Muy bien. Y dada la acogida que está teniendo, la verdad es que yo creo que ahí estaremos para más, continuar, más ¿no? tiempo. ¿Y alguna actuación más que nos quede por ahí? Pues sí, yo toco viernes, sábado, pero es que no, si te digo la verdad no me acuerdo ahora mismo. Tengo la agenda y yo soy un hombre de agenda, yo soy hombre de papel, porque mi memoria es de pez. Yo también lo tengo que apuntar todo. Así que ahora mismo no sé exactamente dónde toco sábado y domingo, pero sé que toco también sábado y domingo. Vale. Bueno. Como tenemos, estamos en contacto con esto de las redes sociales y sí. nos llegan todos los eventos, pues lo vamos anunciando. Perfecto. Aquí en la radiografía. Eso te iba a decir, que además si la gente quiere un poco seguir, yo tengo la página de Facebook, que es la principal donde cuelgo todo lo que hago, los eventos. Pues además también, Huber, también se llama Huber Project, H-U-B-B-E-R, Project, porque no solo es música, no, el proyecto no solo implica música, sino también pues hay poesía, hay escritos libros de poesía, de monólogos, cuentos, es un abanico un poco más amplio que no solo la música en sí. O sea que, digamos, tu tarea literaria no queda solamente en las canciones. No, no, no. Vas más allá sí, y escribes también cuentos. Sí, escribe todo un poco, sí. Ah, sí, sí, todo bueno, un poquito. Además creo que tienes una peque, por lo que sí, he podido sí. ver en Facebook, que le dedicabas una canción, eso es, sí, sí. una niña. Dos añitos, bueno, un bebé. Sí. Pero me imagino que también parte de esos escritos, claro. los cuentos, por ejemplo, quizá, bueno, cuando no, ella bueno, ya... los escribí, son un poco cuentos más para mayores, un poco Ajá. los escribí. Bueno, pues para cuando sea más mayor. Un poquito más mayor, sí. pero sí, obviamente siempre, últimamente lo que escribo va mucho enfocado a ella, o sea, obviamente, es lo que ahora mismo te absorbe el 100% de tu tiempo libre, entre comillas. Claro. Y mucho de lo que escribes, o una frase en una canción o tal, siempre va un poco hacia ella. Uh-huh. Bueno, pues Huber Project, ahí tienes tu página en Facebook. Uh-huh. No sé si tienes también algún blog o alguna web. Sí, pero bueno, si la gente entra en el Facebook, Facebook, ahí siempre que cuelgo algo en otro sitio, todo un poco siempre mi página central es la de Huber. Ahí están todos los enlaces. Uh-huh. Y eso es. Si quieren contactar contigo, bueno, pues para contratarte... Perfecto. También, ¿no? Ahí, sí, sin problemas. Sobre todo para eso. Y no olvidemos que impartes también clases de, uh-huh. de guitarra. Sí. Supongo que sea en Santander. No, donde aquí en Torrelavega también tengo algún. También. Sí, es que doy a domicilio. Ah, perfecto. Las doy personalizadas, a domicilio y tal. Me gusta mucho más el contacto que, uh-huh. que no en un aula con 6 alumnos, que es un poco más, uh-huh. más impersonal, más algo... mucho más que llevas el temario cerrado, digamos. Me gusta más un poco decidir lo que le doy al alumno, que el alumno aprenda lo que quiere. Ya, ¿no? Ya te entiendo. Sí, que una vez que estás frente al alumno, bueno, pues ver, como eso se es. Suele decir, a ver, ¿por qué derroteros va aquí el eso mozuco? A ver... Es. Yo pienso que no todos aprendemos para guitarra para ser profesionales, ni todos aprendemos para aprender dos acordes y cantar. O sea, cada uno tiene su... Incluso doy clases también de clásica, de sin lectura, con lectura. O sea, uh-huh. intento amoldarme a lo que el alumno necesita. Para que se motive. Y en esas cuestiones, ¿cómo estamos en Cantabria? ¿Hay motivación musical? Muchísima, y lo digo de verdad, ¿eh? No, una de las cosas que me sorprendió cuando llegué aquí era el, por decirlo de alguna manera, yo lo digo así, no sé si está bien explicado, el orgullo que hay cuando alguien quiere hacer música o quiere hacer cualquier otra cosa, le intenta hacer lo mejor que puede. Yo la verdad es lo mejor que me he encontrado aquí, a muchos niveles, ¿eh? Porque los valencianos, a nivel musical, bueno... Tienen tenéis, más... Pero claro, ahí un... Igual por eso, yo, lo que ves allí es que hay... Yo qué sé, no sé cómo explicarte. Hay un grupo rockero que tendría que ser bueno, digamos, técnicamente, por decirlo de alguna manera, y no lo es tanto, ¿no? Y luego ves un directo y dices, joder, pues es que soy más malos que la carne de perro, ¿no? Aquí eso no pasa tanto, ¿no? La gente cuando sale a tocar en directo es porque le lleva las cosas muy claras, está muy currado armónicamente, está todo muy, muy en el sitio. La verdad es que eso me sorprendió muy gratamente, ¿no? El ver que la gente se lo tomaba muy en serio, por lo menos el ámbito de la música y eso. Bueno, pues Huber ha estado compartiendo estos minutos aquí con nosotros en la radiografía, mostrándonos su buen hacer musical. Y ya sabéis que podéis encontrarle todos los jueves, eso sí, fijo, o prácticamente fijo, sí, sí. En el Blackbird, en Santander. Por ejemplo, este viernes a las 11 de la noche actúa como Huber en el Pub Niágara, también en la capital de Cantabria, y luego realiza diversas actuaciones con The Sundays y Los Cuervos, en el Blackbird o donde se tercie. Donde pueda. ¿Verdad que sí? Porque los rockeros están en la carretera. Exactamente. Pues Huber, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te deseamos, bueno, la mejor de las suertes. Y que esperamos una segunda visita. Dalo por hecho. Así que a ver si prospera ese proyecto, que se convierta en realidad esas grabaciones y que en cuanto las tengas, pues vuelvas a visitarnos. No, no lo vas a evitar. Me alegro. Muchas gracias, Huber. A ti. Cierra la puerta cuando salgas, que no entre la esperanza de que vuelvas algún día. Coge la llave de tu risa, no sea que la mañana me descubra abrazado tu recuerdo. Abre la ventana, vete en invierno se olvido. Te entretenga al menos con el frío. Te has ido. Si trato de vivir sin ti, la podedumbre me supera. Si trato de superarte y lo consigo, cuéntame. ¿Qué más me queda? La tempestad de tu ausencia, dejando un reguero de sangre seca y baldía, con lágrimas inmunes a la felicidad. Cierra ventana, estoy cansado del frío y no soporto ir al gentío gritar que te has ido. Te has ido. Si trato de vivir sin ti, la podedumbre me supera. Si trato de superarte y lo consigo, cuéntame. ¿Qué más me queda? Para sonreír, ¿qué más me queda? Para ser feliz.